Okay, ve que se acabó Sánchez, ¿no? Sí, Se acabó Sánchez. salió ahí una publicación dando las gracias. Sánchez es una cervecería que quedaba en la 85 con 14 por ahí. Sí, Sí. arribita, como entre la 11 y Poquito más, la como a 12. 12, sí. Pero están como remodelando. Es que esa cuadra creo que la están metiendo mano. O algo va a pasar ahí, porque ya empezaron a hacer obra, construcción. Pero acabaron con la cervecería como tal. Sí. Pues la cervecería sí, como en el lugar sí, Ya no porque la está. cerveza se va a seguir vendiendo en diferentes establecimientos donde ya se vendía. Entonces no sé si la Ah, planta ok. como tal siga. Ah, es que Y él es, tenían su propia claro, cerveza. Yo Cerveza acá Sánchez. Sí, por eso se convencida. llama Cervecería Sánchez. Yo jurando que le había puesto ese nombre porque pues qué rico ir y tomarse una cerveza y música en vivo Tengo y... entendido, ¿no? Que son una cervecería artesanal y que por eso fue que montaron eso. Oh, Claro, ya. es una Ah, marca, bueno, pues, mira pues. de cerveza. Ahí está. Sí, de hecho, Artesanal. ¿cómo es que se llama la empresa? ¿India Pálida? No, hasta ahí sí no le llegó. Sí, ¿India creo que la Pálida? empresa, creo que la empresa, la cervecería como tal se Sí. llama India Pálida. Ok. Y mira, mira que con la noticia de Andrés, lo que tú también compartiste este fin de semana y lo que hemos hablado, es un fenómeno mundial, porque sí lo habíamos contado la semana pasada en Europa, la cantidad de festivales que se cancelaron, y no es solo de allá, es acá también. Sí, es un tema de consolidación también. Ajá. Creo que los grandes conglomerados de espectáculos se están quedando con ese negocio y ya. Los costos. Ya la gente está pensando a qué invertirle. Sí. No le alcanza para todo. Sí, si usted no es una empresa, una corporación gigantesca que pueda soportar el golpe de esa recesión o de esa duda del consumidor, pues se quiebra. Sí, ya, así de No son simple. buenas épocas para ser No. pequeños. Qué triste, ¿no? A no ser que usted empiece sí, como a virar un poco el curso de sus formatos, de sus ofertas. Entonces ¿Cosas más va pequeñas? a traer una muestra, no sé, de danza. Bueno, aunque eso también es muy difícil de vender acá. Bueno, estoy hablando a nivel con... ¿Exposiciones? Puede ser, o Que si alguien otro tipo trae ya yo de Kusama, gracias. espectáculos. Sí, Estas ya. muestras de cine y música en vivo, Okay. on ice, bueno, todo esto que puede. Toca Pero yo mirar. estoy viendo, por Movimiento. ejemplo, hay cosas que están ahorita en el mercado, no voy a mencionarlas porque no quiero meterme en problemas, pero que uno ve que son espectáculos alternativos y con los que uno dice, acá no pasa Tampoco nada. está pasando. Sí, es difícil de vender. Sí, no, Es vuelvo y le difícil. digo, mire, si usted no es un animal gigante de conciertos como Live Nation, complicado. A Va a menos pues perder. que haya hecho la tarea muy juicioso de construir una comunidad que le compre boletas para su evento, conferencia o espectáculo a cualquier lugar del mundo que vaya, pero también teniendo en cuenta los costos, porque si su espectáculo incurre en una serie de gastos muy altos, dudo mucho que vaya a haber un punto de equilibrio de su negocio y más aún una ganancia. Está muy complicado. Ayer yo le mandaba a Dayana una nota que decía, y esto lo mandó Marta Peirano, una de las columnistas del periódico El País, que decía que Marta hacía una reflexión sobre el artículo que se publicaba en la prensa española ayer, sobre la oleada de festivales cancelados en Europa. La era de Sí. los macrofestivales ha llegado a su fin, decía Peirano. La era de lo macro todo está llegando a su fin también, y eso es muy curioso, porque aun cuando lo consolidado sigue peleando por sobrevivir y las grandes empresas, los conglomerados y las corporaciones tienen la sartén por el mango en términos de la plata que pueden invertir en algo macro, la gente igual no está yendo a esos espectáculos y no está consumiendo ese tipo de artistas. Volvemos al asunto, no hay un consenso que permita garantizar que pase lo que pasó el fin de semana con Coldplay en Glastonbury. Más de 100.000 personas allá viendo a Coldplay, y probablemente el 80% de la gente que fue a Glastonbury este año fue por ver a Coldplay, ¿no? Y no hay ya ese tipo de artistas. Los artistas que están saliendo en estos momentos no tienen esa convocatoria. La gente no los conoce, la gente no sabe quiénes son. Nosotros hablamos aquí de artistas que son número uno en los Estados Unidos, como Morgan Wallen o como Post Malone. La gente no sabe quién es Post Malone, y menos por acá. No, aquí, pues claro. Es una. Entonces. Pues que Coldplay, no, ¿cuántos años lleva? Eso es otro. 20. Claro. 25 años. No, pero aún así, mire, convencido estoy de esta situación, y es que así 25 años hayan pasado después de que Post Malone haya salido. ¿Post Malone cuántos lleva? ¿Por ahí unos 15 años haciendo música? A ver. Sí, sí, sí. La gente, ¿no será que es música más difícil de consumir? No, son tiempos, volvemos a lo mismo. Antes era una solo, por un solo canal nos llegaba Coldplay a la mayor cantidad de gente posible. Ahora nos llegan 5 o 6 Post Malone por 7 u 8 canales. Entonces bueno, se va dividiendo el porcentaje de la torta que pueda ser beneficiosa. Y para todo, por ejemplo, antes era mucho más relevante ser un influenciador que ahora. Ahora hay miles y salen todo el tiempo. Sí. Ah, ¿no? También en la radio siento yo que también pasa. Antes eran la gente de radio, ¿no? Como wow. Sí, ellos claro, son los super influenciadores. Exacto. Ahora es más, no estoy diciendo que menos relevante en cuanto a contenido, sino es más difícil lograrle a más, llegarle a más y gente. Y estoy convencido que es menos relevante. Es menos relevante. Ayer estaba viendo a Rick Beato, que tuvo que enfrentarse. Rick Beato es un youtuber norteamericano que tiene como 65 años y tiene un canal de YouTube en el que hace análisis musical. Comenzó originalmente haciendo análisis como de canciones. Es un músico norteamericano que se ha dedicado a la docencia y que ha gozado de una segunda oleada de reconocimiento como analista de canciones. Comenzó tocando el piano y mostrando cómo se estructuraban ciertas canciones importantes y canciones clásicas y toda esa vuelta, y hoy en día tiene 4 millones de suscriptores, y la semana pasada publicó un video en YouTube explicando por qué la música se está haciendo peor, y se le ha venido encima una oleada de odio. Claro. Tan poderosa. Es una cantidad de comentarios en todas las redes sociales. Vi yo a Beato, porque además fue el tercer video más visto de la semana pasada en el mundo, según YouTube. Claro, el titular hace toda la diferencia, ¿no? Es por qué la música está peor. Entonces, claro, eso genera inmediato polarización, pero yo no esperaba la reacción de Beato. No pensé que Beato fuera a contestar esa oleada de odio, y la contestó con un video anoche, publicó anoche un video que me encantó, porque se le veía visiblemente molesto al comienzo del video con relación a todas las acusaciones que se hacían en su contra, de que era de que es demasiado viejo, y que entonces, claro, como está tan viejo, entonces por eso toda la música nueva le suena mal. No tiene ni idea de músicos nuevos, bueno, en fin, había un montón de acusaciones que se repetían constantemente en los comentarios en ese video, y publicó una cosa que me encantó y que hice yo el ejercicio, y es que se metió a Google Trends para mostrar una de las cosas que él siente que está pasando con la música, y es la ausencia de la relevancia de la música del panorama cultural, la falta de interés de los públicos por la música, que es algo muy diferente a lo que tendemos a pensar cuando cruzamos cierto umbral de edad y empezamos a ver la música de la gente joven. Inmediatamente empezamos a decir que la música de la gente joven es más difícil de consumir, cuando en realidad es todo lo contrario. No hay un momento más fácil para consumir música que este, ¿no? Sí. Cuando nosotros estábamos creciendo, la precariedad era la norma del consumo de música. La dificultad de acceder a ella, de acceder a la música, era enorme, porque es que había que pagar por ella. Si te tocaba comprarlo, si lo querías. Tocaba comprarlo. Hoy en día la por música una canción está libre allá afuera. No hay cualquier cantidad de opciones. Si uno hubiera tenido esa oportunidad en 1985, imagínate, habría sido una cosa fenomenal. Pero nosotros teníamos recursos muy limitados para consumir música, muy limitados. Y esa precariedad, ahora volviendo a los 45 años del Walkman, es lo que hace del Walkman un objeto muy preciado, sus limitaciones. Hoy en día el gran problema que se tiene es el exceso de oferta, la cantidad de cosas. Pero eso también justifica la facilidad de la que hablaba Beato. Y hablando de tendencias, se metió a Google Trends porque había una cosa que le criticaban sobre su argumento editorial, donde decía que la música tiene cada vez menos, que la música de ahora tiene cada vez menos valor. Se refería a la música que está en los primeros lugares de los listados de Spotify, en los primeros lugares de los listados de Billboard y en los primeros lugares de los listados de la radio, porque decía, esta es la música que menos relevancia cultural tiene, y mucha gente lo criticaba por eso. Decía que la música ya no ocupaba ese lugar en la relevancia cultural, y habían criticado mucho eso, y se metió a Google Trends. Cogió esta herramienta de Google que mide las tendencias en cada país o en cada territorio de las búsquedas según las palabras que se utilizan. Entonces uno entra a Google Trends y puede meter ahí una palabra como, no sé, aguacates. Uh-huh. Y le va a mostrar cuántas veces ha buscado la gente en Colombia la palabra aguacates en el día. ¿Cuántas veces? ¿No? ¿En dónde? ¿En dónde? Le muestra por territorios y todo el tema. Es chévere. Se metió a buscar la palabra música y le dio a la herramienta un espacio de 20 años para que analizara las veces en los últimos 20 años que la gente en Estados Unidos ha buscado la palabra música, y la caída de las búsquedas de la palabra música en los últimos 20 años ha sido del 75%. O sea, el 25% de la gente ha buscado la palabra música en 2024 con relación a 2004. Luego buscó arte. Sí. Y la caída es como del 95%. Ay, ay, ay. Buscó pop. La búsqueda pop, que debería ser como lo más fácil. Sí, que es genérico. Que es genérico. Claro. Y no. La caída es del 98%. No. O sea, a la gente no le importa la música. Fin. No es un tema que la gente relevante esté buscando. No es un tema que tenga relevancia cultural. Entonces, como Andrés como que no se atrevía a decirlo, yo me atrevo a decirlo. La relevancia cultural es cada vez menos en términos de la música. Pero buscaba, y yo me puse a hacer la tarea yo aquí en Colombia. ¿Y cómo nos fue? Entonces busqué mal. Ay. Obviamente nos fue mal. Cuando uno busca la palabra música en Google Trends, en Colombia en los últimos 20 años, la caída del término ha sido del 80%. Uy. El 80% de la gente ya no busca la música. La palabra no música. Interesa. Ahora, para quienes son odiadores del reggaetón, hay noticias positivas. También en cayó ese frente. Por género, al reggaetón no le va muy bien en materia de búsquedas en Colombia, según Google Trends. El interés a lo largo del tiempo de la gente en el reggaetón, según Google Trends, desde el 1 de enero de 2004 ha caído un 95%. ¡Un montón! Sí. Ok. Ahora, a la salsa le va bien. A la salsa le va bien en esto de las tendencias, pero sigue a la baja también. La salsa ha bajado más o menos un 30%. Se mantiene como en un 70% de las búsquedas. La gente sí busca salsa. Rock, por ninguna parte. Desde el 1 de enero de 2004 hasta el día de ayer que hice la medición con Google Trends, la caída de la palabra rock en las búsquedas de los colombianos ha sido del 98%. No, la gente busca rockcito. Podríamos hacer rock nacional. Rock nacional. Rock nacional vivió un pico en enero de 2004. Uy. Y desde entonces no ha hecho sino bajar. La caída. Todo está bajando. bajando. Menos, todo. La caída en el rock nacional como término de búsqueda en Google, según Google Trends, es del 99%. Y uno entiende un poco. Pues yo no sé si se entienda o no. Lo cierto es que la gente no lo busca, ¿no? La ¿será gente porque no... también lo tiene ahí? ¿Para qué lo busco? Yo creo que es un es una conversación interesante de tener, pero... creo que pero no ahora. Es difícil de mercadear el rock. El rock colombiano no tuvo nunca verdaderas plataformas que le ayudaran a crecer, como que no hubo realmente escenas en vivo, pienso yo, más que el tema radial. Más que el tema de difusión, siento que acá nunca hubo una caverna, nunca hubo salas con relación a lo que pasó en los Estados Unidos, en Inglaterra puntualmente. Y yo creo que la construcción del rock se hizo muy en auditorios pequeños, en bares y en salas. Y eso ayudó a catapultar al rock hacia otras instancias de carácter comercial como la misma radio. Claro. Acá como que no pasó eso, pero pues como les digo, es una conversación bastante larga de tener. Pop en Colombia no le fue muy bien, pero tampoco le fue muy mal. Digamos que la caída ha sido como del 30%. Bien. Como del 70%. Ah, no. Entonces no está tan mal como los otros. Y sí, pues volvemos al tema, la relevancia cultural de la música es cada vez más difícil. Beato termina el video diciendo, buscó las palabras redes sociales. Y sí, eso sí. Y esa vaina... Claro, Alejo, es que es la conversación, ¿no? Sí, ahora todo gira en torno a eso. Las redes sociales son... es donde se cultiva la relevancia cultural de nuestros tiempos. Ya, es ahí. Sí, y pues no es raro. Y habría que ver también... sí, se dejó de generalizar en las búsquedas y ya pues buscan artistas en específico, porque estoy seguro que nombres como Taylor, como el mismo Coldplay, se aumentaron sus búsquedas los últimos 15 años. Taylor Swift. Pasó de lo genérico a lo específico. Entonces no quiere decir que haya perdido relevancia la música, cultural, sino que ya es más específica la búsqueda. Puede ser The Creator, no sé, uno dice, ¿será que aumentó sus búsquedas? Así nadie lo conozca. Que igual es como también se ha hablado, que ya va a pasar el consumo de lo gigante al nicho, a lo pequeño. Entonces correcto. También puede ir de la mano de lo mismo. Ya buscas a tu artista favorito, ya no buscas. Sí, lo que música. Pasa es que hace 30 años Michael Jackson definía a toda la generación. Guns N' Roses definía a toda la generación. Grupo Nietzsche definía a toda la generación. O sea, y ya usted no podía ser definido por la música que usted escuchaba hace 30 años. O sea, uno salía a la calle y veía la fauna humana ahí alrededor y uno sabía quién era quién por la música que oía. No, hoy en día no. A eso me refiero yo con el tema de la ausencia de la relevancia cultural. Es que la música fue muy poderosa. La música fue muy poderosa en la definición de esa relevancia cultural. Lo que la música ponía sobre la mesa se consumía y punto. No había otro camino. Pasó de ser algo tan importante como a convertirse en un accesorio. Claro, a volverse una cosa. El llaverito, el cargo. Ojo, es curioso porque ahora con que hablamos lo del Walkman, la música pasó de ser una cosa a no ser nada. Ay, ¿no? ¿Qué es este dolor? Que era lo que... decía, yo me leí este fin de semana un libro sobre la historia del Walkman, ayer me leí un libro sobre la historia del Walkman, muy chévere, que se llama El Estéreo Personal. Así se llamaba originalmente, esa fue la idea del Walkman, que fuera un equipo de sonido personal. Y una de las cosas que decía la autora del libro al final de él, y que está relacionada con nuestra asociación directa a la nostalgia del Walkman como este objeto, como este fetiche musical, es que el Walkman era tangible, era una cosa que se podía tocar, que la música era algo que se podía tener, de lo que uno podía ser dueño. así no lo fuera, pero en la conciencia de uno al comprar un cassette, uno se apropiaba, uno tenía la propiedad sobre esa música. Entonces, al costarle a uno un valor financiero, inmediatamente desarrollaba un valor emocional. Y decía el autor al final, puede que el disco o el cassette entero fuera malo, pero usted hacía el esfuerzo de que le gustara, porque usted lo había comprado. Te costó. Porque le había costado plata a uno. Entonces, ¿no? Entonces, esa cosificación de la música, de alguna forma, fue muy impactante en nuestro consumo. La aparición de los objetos que representan la música como una cosa le cambiaron la psicología a la gente. La gente a finales del siglo XIX consumía la música con el músico al frente, tocando, y no se imaginaban que la música pudiera ser una cosa, ¿no? La música tenía esta idea etérea y espiritual. Es por eso que se habla tanto de la música como esta sanación espiritual, porque a finales del siglo XIX y comienzos del XX no había objetos que la representaran, entonces no había una fetichización de la música. La música no era un fetiche, no era una cosa. Cuando la música se vuelve una cosa, nuestra relación con la música cambia radicalmente. Y cuando la música deja de ser una cosa, vuelve y cambia radicalmente. Porque además, en la medida en que se va haciendo cada vez más pequeña, miren que usted se pone a mirar, y desde el fonógrafo hasta la aparición del MP3 y de los archivos digitales, usted lo que empieza a ver es un encogimiento de la música. La música empieza a desaparecer en esa comoditización que se hace de la música económicamente hablando. En la medida en que la música se hace cada vez más portátil, más portátil, más portátil, se va haciendo cada vez más invisible. Pero en la medida en que se va invisibilizando físicamente, también va desapareciendo su precio. Va desapareciendo la capacidad que tiene la industria de comercializarla, de venderla, de mercadearla, de mercadearla para poderla vender, para poderla, porque no hay nada que se pueda vender. Usted no tiene nada para tocar, usted no tiene nada para oler, lo cual muchos filósofos dicen que es un retroceso de la música, porque los artistas en la década de los, perdón, en siglos como el 18 o el 17, envidiaban la música por esa capacidad intangible que tenía de tocar a la gente sin que fuera una cosa. Para los escultores y para los pintores, el objeto, la materia, se entrometía en la forma, en el camino. Y muchos escultores y muchos pintores envidiaban la música por su capacidad de ser intangible, de cruzar sin importar la materia, sin importar la cosa. Entonces, cuando llega el siglo XX y llegan los dispositivos, muchos filósofos se van en contra de los dispositivos porque dicen, esto le va a hacer más daño que bien a la música. La música solía tener esta capacidad de ser espiritual, de no ser tangible. Cuando usted la cosifica, cuando usted la vuelve un disco, la fetichiza. Cuando la fetichiza, le pone un precio. Cuando le pone un precio, corre el riesgo de que, por un lado, o mucha gente no pueda acceder a ella, o por el otro, de que ese precio empiece a bajar. Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, estamos en este momento en el que la música no solamente no tiene precio, sino que de manera inherente, y esto puede sonar doloroso, pues no tiene valor. No tiene valor cultural, no tiene valor sentimental. Y es difícil, es un momento interesante. Pascal, el carro rápido. 1988 llegaba el número uno. Este fue el álbum debut de ella. Claro. Y aquí sale, que era homónimo, se llamó como ella, y de sale esta canción que volvió a ser muy famosa, muy importante y con buenos números. Diana, pero no quiero que estés triste, porque Pimpidor Adorno haya hablado sobre el estado de la música. No, pero digamos que lo entiendo en cuando tú hacías la descripción de por qué el Walkman se convirtió en un ejercicio egoísta. Lo disfruté mucho y sigo disfrutando mucho mis sonidos y sigo disfrutando mucho mi música y lo que yo encuentro y que sé que va a ser difícil explicarle al otro. Siento que la música tiene el poder que tiene frente a cada ser como lo maneje. Ajá. Ahora lo veo como una cuestión personal más allá de colectiva. Claro. Y ya, con tenerla ahí a mi lado y poder escuchar y emocionarme, está bien para mí. Sí, lo de, vuelvo y digo, todas estas observaciones se hacen a la luz de la interpretación que le doy yo a la música y que muchos analistas le han dado al papel que juega la música en nuestras vidas, como tú bien dices. Y la observación sobre el egoísmo es muy relativa, porque originalmente, por ejemplo, Akio Morita saca el Walkman con dos jacks, sí, con dos conexiones de audífonos. O sea, el primer Walkman tenía dos huequitos para poder oír con otra persona, porque la esposa, cuando llegó a la casa con el aparatico, sí quería oír. La esposa se le puso brava. ¿Qué hace con eso? Suelte esa caja. Sí, fue como... Porque una de las cosas que ya dice esta autora que publicó este libro hace unos años sobre la historia del Walkman, uno de los análisis que hace esta escritora es que la llegada del Walkman producía diferentes situaciones, como que hacía que quien tuviera el Walkman se sintiera superior a los demás por varias razones. Ya les comenté la primera, que era pues el hecho de que no estaba importunando a nadie, ¿no? De que yo soy más evolucionado que todos los demás porque llevo mi música y la escucho en privado. Entonces, en la época en que todo el mundo andaba con una grabadora terciada o puesta en el hombro, era un símbolo de más inteligencia, sí, oír la música sin que nadie se diera cuenta. Es muy curioso, Alejo, porque hoy en día uno le pide el favor a las personas que escuchan su celular amplificado al lado de la oreja de uno que por favor use audífonos. Y mira qué curioso, como a la vida vueltas. Sí, es como, sí, por favor, no más. Los aviones, la gente no le importan los aviones. No les importa. Entonces, en muchas partes. Ya no. En muchas partes. Pero no sienten que está mal, igual. Dicen como, ¿ah? Sí, no. Para la gente es un consumo como normal. Porque. Normal. Porque creen también que es algo que se debe compartir. No. Porque es todo lo opuesto. Lo que se buscaba era una experiencia inmersiva. Sí. Lo que estaban buscando aquí Morita e Isiro Ibuka cuando se inventaron el Walkman era sumergir a la gente en la experiencia de oír música. Por eso insistían en que el dispositivo tenía que ser estéreo. Pero esa inmersión produjo una nueva oleada de consumo, donde estaba este símbolo del status. Y por otra parte, una de las cosas que empezó a pasar es que la gente alrededor del usuario del Walkman empezó a sentirse excluida. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, una de las primeras críticas que se le hacían al Walkman era que... Usted no es chévere. Decía la... qué increíble. La gente sentía, una de las cosas que dice la autora del libro sobre el Walkman, que pasaban cuando veían a una persona con un Walkman era que la persona que estaba oyendo el Walkman, estaba escuchando algo que la gente no sabía. Entonces, eso generaba otra sensación de superioridad, porque usted no puede oír lo que yo estoy oyendo. Ya. O sea, yo soy mejor que usted porque yo oigo una música que usted no oye. Entonces, todo eso como que va amontonándose sociológicamente. No es que fuera, es el propósito. Es que ese fue el propósito que le dimos nosotros. O sea, es decir, la reflexión sobre el egoísmo no es un hecho directo. No es una consecuencia directa del Walkman. Es una consecuencia directa de nuestro uso de él. O sea, nosotros usamos el Walkman. De hecho, un estudio que llevó a cabo la Universidad de Cambridge en 1983, unos años después de que el Walkman hubiera vendido un poco más de 3 millones de unidades en los Estados Unidos, decía que las mujeres empezaron a comprar el Walkman para evitar los coqueteos en las calles. Sí. Oh. O sea, es decir, uno se pone los audífonos para que no le hablen. Pero para que evitar, no le hablen. Evitar escucharlos, más exacto, no evitar para evitar causarlos. Escucharlos. Y de hecho, se produjo en esa encuesta también un resultado que decía que el nivel de coqueteos innecesarios o no solicitados en la calle se redujo en la ciudad de Nueva York. Ah, bueno. A raíz de la indiferencia de las mujeres que llevaban el Walkman. Está fantástico eso. Entonces, muchas personas también empezaron a usar el Walkman para evitar a la gente. Claro. Para evitar a los demás. Es decir, la gente empezó a comprar el Walkman con propósitos que iban más allá de oír música, que era lo que había tenido como inquietud originalmente Akio Morita cuando vio a su hija subir las escaleras de la casa rápidamente para poner su cassette favorito sin saludar a la mamá. Y fue como, a los adolescentes les gusta estar solos, les gusta ser independientes, no quieren que nadie les diga nada, y tener un dispositivo que les garantice esa independencia, esa libertad y esa rebeldía va a ser muy exitoso. Y esa era la mirada de Akio Morita que sus ingenieros no compartían por cuestiones más técnicas. Era como, con audífonos, la gente caminando, ¿de qué habla? Qué los audífonos son para controladores de torre de control, ¿no? Si alguien tiene audífonos, por favor, no le hable. Si la persona tiene audífonos, déjelo ahí. Sí. No es que sea algo, pues, urgente, se te cayó este billete de 100 pero mil. Si usted se sube, no sé, en un avión, ahí está, y la persona la conoce y usted lo ve con audífonos, siga derecho. ¡Ay! ¡Buenos días! Pero me quito los audífonos un momento. Pues, quíteselos, por favor. Para ponerles atención. Atención. Los 45 años del Walkman, mi estimado Uribe DJ, hemos estado filosofando hoy todo el día, pero pues estoy dándole un poco de cobijo a Dayana Rodríguez porque mi pimpidor adorno puede ser un poco intenso, ya que yo siempre estoy como encontrando todos esos subtextos sociológicos y filosóficos huecos, en el consumo de música. No, yo soy feliz, yo tengo mi colección de cassettes intacta. Lindo eso. Me encanta, tengo mi Walkman todavía. ¿Lo tienes? Tengo mi Walkman, sí. ¡Ah! Oh, ¿cuál modelo? Ayer me metí a la página de Sony. Tengo dos, Walkman. Desafortunadamente ¿no el que no, tenía? Están todos, y están todos los modelos. Tú puedes, desde el primero, divino, son 12 filas de Walkman, todas las variaciones que tuvo. No, yo tengo ¿el amarillo? El primero, el que tuve, el Sony original, pues, que era una belleza, como el de Guardianes de la Galaxia, ese se perdió hace muchos años y ya no está. Yo tengo por ahí todavía guardados un Sony Sports amarillo chiviao. Era chiviao, era Sports, pero era chiviao. Sí. Y tengo mi Sony Auto Reverse Super Extended Mix. Más elegantico y todo. Muy bien. Que ese ya tenía radio. El Sport Chiviao no tenía radio, era solo cassette. El Sony sí tiene radio y tiene cassette. Señor. Y el Auto Reverse era importante porque es que ya uno no tenía que voltear ni sacar el cassette ni nada de ahí. Lo podía uno oír infinitamente en loop y uno era muy feliz. Cierto. Uno era muy feliz. Yo fui muy feliz con el Walkman, claramente. Ahora ya no uso el Walkman, lo tengo guardado de cariño, pero sí tengo un deck de cassette que no tiene nada que ver con el tema, pero pues por eso conservo mis cassettes, porque de vez en cuando sí los pongo en mi casa. Chévere. Ah. Ok, muy chévere. Cassettes. Cassettes, los cassettes. Sí, tienes. Yo tengo el Walkman Sports. Ah, okay. También. Pero sí original. Sí, creo. Sí, no, a mí me tocó comprar uno chiviado. En esa época lo tengo guardado de cariño, porque pues el Sports era muy caro, el original era muy caro, pero vendían una versión... alterna, paralela, sí, multiversal, la versión modesta, que funcionaba muy bien. Y debo decir, tenía un amigo que tenía el Sports original, y al mío le duraban más las pilas. Sí. Tenía sus cositas. Pues ahí está, Dirty. El estado de la música, vuelvo y les digo, estas son observaciones, análisis que estamos haciendo constantemente porque nos gusta el asunto, y el asunto de la relevancia cultural, pues no es algo ni bueno ni malo, ¿no? Es como lo que quiero decir. Sí. No es algo que sea mejor o peor. Exacto. ¿Sí, qué pasa? Son cosas que están pasando, porque la música va a continuar ahí, le va a seguir gustando a la gente, la música va a seguir jugando un papel importante o interesante en la vida de la gente de alguna u otra forma, ¿no? No es esta mirada. A mí no me gustan las miradas del pasado mejor. Ya. No creo en la frase de que todo tiempo pasado fue mejor, porque estoy convencido de que no lo fue. Y sobre todo a nivel musical. En términos culturales, sí. Sí. Me entusiasman las cosas que hacen las nuevas generaciones, de la misma manera que hay cosas que me parecen horribles, que hay cosas que me parecen normales y que hay cosas que me parece que no merecen la atención que en muchas ocasiones tienen por cuestiones mediáticas o virales o lo que sea. Pero es más cómo se está comportando la música, es qué está pasando. Cuando digo que la relevancia cultural de la música se ha perdido en la medida en que su precio ha ido bajando y por lo tanto su valor se ve afectado, no lo digo con ánimo de decir, ay, es que nosotros queríamos la música más porque la comprábamos. No, la queríamos distinto y teníamos una relación distinta. Nuestra relación con la música era muy diferente a la que tienen hoy en día los melómanos, que los hay, y lo otro es, pues, que puede que esté dejando de existir esa relación que teníamos con la música, ya, y se está construyendo una relación nueva. No es algo tampoco que se haya construido en el vacío de la internet, no es como que de repente un nuevo grupo de gente joven apareció y todo lo que nosotros habíamos hecho con la música o por la música o para la música o de la música se vino abajo y se destruyó. No, nosotros hacemos parte de esa deconstrucción por las mismas razones de las que hablábamos hace un rato, la aparición de la radio y la amenaza que representó en su momento. Yo leía este fin de semana los artículos, había un artículo por allá en un editorial de creo que un periódico de Chicago. Sí, así es. Que decía que la radio, que escuchar música en radio era similar, que ver a alguien escuchar música en radio era similar a encontrar a alguien en un cuarto consumiendo cocaína. Okay. O sea, bueno, normal. O sea ese era el nivel de odio, sí, no, que la gente pues es muy parecido a lo que sentimos hoy en día por las generaciones jóvenes, el desprecio que sentimos por cómo la gente consume música, por cómo la gente, por la música que oye esa gente joven, ¿sabe? Porque y es curioso la asociación que siempre se hacía con la droga cada que había un aparato como el Walkman. Leyendo algunos de los artículos que se escribieron en contra del Walkman, una de las cosas que se insistía, y esto por esa primera gran intención que tenían los dueños de Sony por hacer del Walkman un objeto inmersivo era que la mayoría de la gente, cuando les preguntaban cómo se sentía, la gente contestaba que se sentía volando. ¡Fantástico! Sí. Y al decir que se sentían volando, los críticos decían, sí, ven, eso es una droga. Entonces, todas las innovaciones siempre se demonizan, siempre se satanizan. Pero es parte de nuestros procesos de entender la música, de entender la forma como la oímos, de quererla y de odiarla también. A Bar Song, Tipsy, de Shabuzi. Esa canción es que el número 2 esta semana en Billboard. Uribe DJ, creo que junto a 2, 3, por ahí. No creo, el 1 y 2 lo tiene Sabrina Carpenter. No, esta semana es I Had Some Help. ¿Volvió a subir? Sí, señor. Ah, y muy la bien. Número 2 es Shabuzi. La número 2 es Shabuzi, tiene razón. Sí, muy bien. Ah, no, tiene 4 y 5. ¿Cuánta plata le pagaron a Shabuzi después de que esta canción se pegó los de Jack Daniels? Buena pregunta. ¿Cuánta plata cree usted que le pagaron? Póngale una cifra. Yo sí creería que nada, porque ya no tendrían necesidad de hacerlo después de que la canción fue éxito, a menos que le hayan pagado antes de hacer la canción. No, creo que no habría sido tan orgánico si le hubieran pagado, ¿sabe? Entonces yo creo que ya habiendo hecho la canción lo que tenía que hacer por Jack Daniels, no creo que le hayan pagado nada. Al contrario, yo creo que ahorita es que está haciendo platica ese man con Jack Daniels. Ok. Le mandaron una caja. Pues en todos los shows que está haciendo Shabuzi en los Estados Unidos. Shabuzi es un artista afroestadounidense que hace country. Es uno de los contribuyentes más importantes al álbum Cowboy Carter de Beyoncé, que es uno de los discos más importantes de este año. Y lo he visto por ahí en varias publicaciones, en los conciertos, repartiendo Jack Daniels gratis. Ah, bueno, corazón generoso. Todos los conciertos, el hombre arranca cuando va a cerrar el show y dice, bueno, listo, aquí viene Tipsy, entonces todo el mundo aquí viene y reparte botellas de Jack Daniels. Ah, bueno, si al tipo ya lo están patrocinando en los conciertos, entonces sí, ahí hay un billetín. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Me llegó una notificación de prisa. ¿Y esa vaina? Dice, tu envío tiene fecha probable de entrega. No, le haga caso a esas vainas. Más bien, revisa lo que te escribí. Son Mañanas en la X, 103.9 con Atrápalo, que celebra hallazgos. Estamos en temporada de hallazgos con atrápalo.com.co. Hay 72 horas de hallazgos en Atrápalo. Ya están aquí, así como Julio. Llegó Julio, llegaron los hallazgos a Atrápalo. Los descuentos van de hasta el 85% en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades. Atrápalo, temporada de hallazgos. Nuestra temporada favorita, como la temporada de Julio. Visite atrápalo.com.co. Desentierre su próximo viaje. RNT 23 637. Uribe DJ, todo tiempo pasado fue mejor, es una frase constante, pero no lo sé, Rick. Es una frase que todo el mundo cuando la usa cree que acaba de salir, ¿no? Pero no. Porque uno siempre invoca el tiempo pasado como una década o dos décadas atrás, cosas así. Y la frase dice lo siguiente: nunca digas todo tiempo pasado fue mejor que el presente, pues no es de sabios preguntar sobre ello. Esa frase, adivine por ahí cuánto puede tener. ¿Por ahí qué? ¿Unos mil años? ¿Mil? Es de Eclesiastes 7:10, Antiguo Testamento. Sí, claro. Entonces olvídese de que usted está usando esa frase ahorita como de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso ya existía antes de que el tiempo existiera. Amén, hermano. Entonces, el contexto en el que se dice es muy distinto a cómo se dice hoy en día, ¿no? Claro. Sí, claro. Nunca digas que todo tiempo pasado fue mejor y la gente dice todo tiempo pasado fue mejor. Claro, según la, o sea, coma. La historia de la frase, según el Antiguo Testamento, dice que no hay que decir esa frase, ¿no? Todos los días aprendemos algo. Vea, pues, increíble. Ahí está. Así está el Eclesiastés, como siempre, impartiendo conocimiento, hermanos en Cristo. Son mañanas de la X. Amén, ustedes, hermano. Óigame, Dios santo. Otra frase bíblica que yo pensé que era de mi abuelita. Oh, vaya. Es esa frase que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Exacto, vamos por eso. Eso me decía la abuela. Ok. Y eso está en la Biblia. Cuando me hacía bajarle el guarito de la... Eso está muy chévere. Voy con esa. No, señor. Claro. No tiene mucho sentido. Pero esa es la misma carpe diem, no sé qué. No. ¿Cierto? No. Esa es seize the day, carpe diem. Aproveche el día. Ya lo que fue, fue. Pero yo, no creo que carpe diem y comamos y vamos que mañana moriremos sean la misma cosa, pero pues de pronto. Ok, ok. Maldito el hombre que confía en el hombre, esa es la misma. Sí, claro. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Que hoy en día es sirve. Hombre no es gente. Que dicen, hombre no es gente. Esa es la representación antigua. La traducción. Bueno. Sí, es un refrán popular. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Existe desde la antigüedad. Claro. Y quiere decir, obviamente, que no debemos pensar demasiado en el futuro y que debemos disfrutar del presente. De la hora. Y sus placeres básicos. No más. Como el comer y beber. Ya que lo más seguro es que, como mortales, la muerte está a la vuelta de la esquina. Un poco trágico, claro. Pero real. En Pinky. Sí. A la vuelta de la esquina es Corintios. Primera eso. De Pablo a los Corintios. Oh my God. Capítulo 15, versículo 32. Versículo 30. Deberíamos preguntar eso. ¿Cuál es su versículo favorito? No tengo ni la menor. Seguramente es. Primera de Corintios 15, 32. Oh my God. Ojo. No, porque abrimos una puerta terrible. Primera de Corintios 15, 30. Ojo, las cartas de Pablo a los Corintios son preciosas. Hermoso, léalas. Claro. Se las recomiendo. El cantar es, más que todo el cantar es chévere. No, no, los Corintios cantares. Es mejor. El cantar de los cantares es como softcore. Okay. Por eso es tan chévere. Okay. Primera de Pablo a los Corintios 15, 32. ¿Qué he ganado? Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras. Dios. Si los muertos no resucitan, zombies. Comamos y bebamos, comamos, que mañana moriremos. Ahí está. Vamos por eso, hay que hacer amén, hermano. Gran mensaje. Vamos a hacerlo. Cuando regresemos vamos a hablar de pollas. Muy bien. Bueno, entonces. Acabo de entrar a Twitter. No, qué necesidad, sal de ahí rápido. ¿Qué sucede? Estoy viendo a un señor tomándole una selfie a una muchacha. Ya no te metas ahí, salta, brincada, toma mi mano. Uribe dice, necesitamos hablar. ¿Qué es? ¿Usted ya entró a Twitter hoy? No he querido. No entre. Uy, no, eso está muy... Andrés, usted ya entró, me imagino. Sí, Andrés, claro. Sí, ya a las 4:30 a.m. entró. Sí, entró y salió. Sí. Entré y salí rápido. Qué dicha de que me he perdido. No es bueno. Está potente. O sea, el mejor. País está en llamas. Ah, sí, pero eso hay un escándalo femenino, además. Es un escándalo femenino masculino. Es un que es un ¿cómo se puede llamar este escándalo, Dirty? ¿Tú qué sabes más del tema? No, pero ¿cómo me mete ahí usted? me pone de relaciones interpersonales. Eso, de relaciones. Interpersonales. Fan de la relación. Ya, no más, por favor. O sea, como que dice usted, como que pillaron a alguien con alguien. Es como lo que estoy viendo. Bueno, hoy juega Colombia. Hoy juega Colombia, vamos. 8:00 p.m. Bueno, les voy a recordar. Yo les digo, a mí se me cayó la polla. ¿Sí? El viernes. Sí, se le cayó. Sí, porque él había puesto unos 0. Les va a dar el resumen de lo que sucedió. Sí. Esta fue la superpolla del viernes. ¿Esto fue el viernes, Dirty? El viernes, sí, señor. La superpolla. El viernes, en Mañanas de la X, llevamos a cabo la superpolla. Gané. Sí, señor. Yo gané. No ganaste. No, señor. No ganó porque. Usted lo ganó por bobo. Pero ustedes me dijeron que no se podía cambiar. ¿No? Yo te dije, ¿dijeron? Sí. Pon atención entonces. Pero Alejandro igual dijo que ganaba Colombia 1-0. Andrés Salazar empezó diciendo que 3-0, faltando 5 minutos. Dice, lo puedo cambiar, es que no, un golecito, no, es que ya me estoy exagerando. No confío en mí. Entonces lo cambió por 3-1 porque no confía en sí mismo. Diana dijo 2-1 y Uribe DJ fue el que más estuvo ahí. 2-0. Y eso que yo dije, voy a irme como optimista y le voy a dar 2-0 ganando Colombia, y metieron 3. ¿Verdad? Hoy juega contra Brasil. ¿Queremos otra vez intentarlo? Ok. Sí, bueno, ya, muy bien. Entonces, ¿te doy mi polla entonces otra vez? Por favor, muestre. Ok, listo. Entonces 2-0, me voy otra vez con 2-0. ¿Gana Colombia? Brasil, ¿no? 2-0 ganando Colombia. Le voy a dar 2-0 hoy también. Ay, ganando Colombia contra ya. Brasil. Alejandro Marín. Yo voy con el popular tradicional 1-0 ganando Brasil, ganando Colombia, perdón, qué pena con ustedes. Ah, bueno, se quedan los marcados. Este meme se puede resucitar, este de hace 10 años. ¿Cuál? Este me lo mandó mi amigo Edwin. Dios sí, lo tenga en su gloria. Bueno, ya estamos en cuartos de final. Este es un momento de reflexión, de calma. Sigue un partido duro que es con Brasil. No quiero decir nada inapropiado, solo sé que a Brasil lo vamos a volver. Ay. Oh, no hagan eso. Andrés, perdón. Felipe, tu marcador para hoy. 2-1. No lo vamos a cambiar. Ya. Por favor, sensatez por encima de sentimientos, ¿no? Ahora no es que entonces si pierde Colombia, entonces todo el mundo va a volver pedazos a Colombia después de que estuvieron con ellos los dos primeros partidos. No sean voltearepas. Exacto. O sea, si usted, a los que les gusta el fútbol, y si van a apoyar a la selección, apóyenla con toda, ¿no? Porque ahora sí, entonces hoy pierden, entonces le van a voltear la espalda, no sean así. 1-1. Tú vas 1-1. Sí, señor. Listo. 1-1. ¿Empatados? Sí, señor. O sea que esa vaina se va a penales. No, pero ya pasó esto Colombia. No tiene penales, ¿no? ¿Estos tienen penales? ¿Esto no, tendría no, penales? No, ya pasó primero Colombia, entonces es más de trámite. Sí. ¿Ah, sí? Sí, o sea, señor. Si Colombia no pasa el partido de hoy, entonces. Ah, no. Notaría. A ver, les explico. Toca pasar de primeros. Explícanos, por favor. Para no enfrentarnos el sábado contra Uruguay, que es la selección más fuerte futbolísticamente de la Copa. Si pasamos de primero, nos toca contra el segundo del otro grupo, que es Panamá, o que sería Panamá. Entonces, esa es la fuerza que hay que hacer. Gran lugar. Mira, esos brasileños estaban como medio fuertes el viernes. ¿Contra quién fue que? ¿Contra Ecuador? ¿Contra Bolivia? Contra, no me acuerdo, yo ya estaba. No, pero Costa Rica jugó 3-0. Con Brasil, ¿no? Ah, sí, fue contra Costa Rica, contra los ticos. Y Costa Rica. No, Colombia, Costa Rica. Pero Costa Rica también con Brasil. Sí, que no le pudo ganar Brasil y por eso decían. Quedaron empatados. O sea, claro. Yo, el que no sé de fútbol, les estoy hablando de fútbol, Andrés. Es el Brasil-Paraguay fue el viernes. Con la comunidad. Okay. Entonces, definitivamente no sé de fútbol. Paraguay. ¿Se da cuenta? ¿Cómo quedó? Ganó Brasil. Ah, bueno, no, entonces. Y estuvo duro. Hay que tener sosiego, calma, responsabilidad afectiva. Por eso, pero es que ya que estamos con frases de cajón, acuérdese que seguro mató a confianza. Ahora te digo, ganó 4-1, ¿no? Sí, es que Brasil viene creciendo. Viene bravo. Ay. Y hoy hace 10 años. Fue el gol Brasil de Jefe, es Brasil, igual merece respeto. Eliminaron. No se confíen. Todo equipo merece respeto. Sí. Vamos. Bueno, fútbol. Así entonces queda la polla. Muy listo, bien. Sí, señor. Mucha suerte a todos los involucrados. Ahora, el premio, recordemos que la persona ganadora tiene el derecho de escoger lo que quiera comer y entre todos le pagamos el domicilio. Sí. Listo. Estas son mañanas de la X. Sáquense la polla, por favor, ojalá. Diplo, con Don't Forget My Love, óigame, por ahí vi que lo acusaron por el tema de acoso sexual, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Él había tenido hace un tiempito pero no pasó más. Como sí, que pues quedó ahí. Lo volvieron a acosar. Lo volvieron a acusar de acoso, perdón. Ah, okay. Pero están hablando de una fiesta ilegal que hizo en Ibiza. ¿Ah, sí? Okay. Uh-huh. Bueno, pues es Diplo. Supuestamente porque el tipo le había mandado fotos, revenge porn. Sí, fotos por Snapchat a alguien sucias. Puercas. Sí, claro. Sí, porno vengativo. Sí. Es que se llama eso, como que había publicado algunas fotos de alguien que no había autorizado o alguna cosa así. Eso es, eso es lo que es el revenge porn. Las 72 horas de hallazgos de Atrápalo están aquí. ¿Te imaginas relajarte en las playas de Varadero? Explorar la energía vibrante de Miami o descubrir la historia y cultura de las ciudades europeas. Descuentos de hasta 85% en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades. Arrancan las 72 horas de hallazgos de Atrápalo. Visita atrápalo.com.co y desentierra tu próxima gran aventura. RNT 26-23-637. Veamos. Noticias en la mañana de hoy. Sí. Encuentro aquí en el plan que Japón ha batido el récord de banda ancha 100.000 veces más rápido que Wi-Fi 7. Sí, los investigadores consiguieron superar los 420 millones de megabytes por segundo en una transmisión por cable de fibra óptica comercial. ¡Qué increíble eso! ¿No? O sea... ¡Uah! Récord mundial. Con esta velocidad podría descargarse todas las temporadas de Juego de Tronos en una fracción de segundo, por ejemplo. ¡No! ¿Cuánto es la velocidad? 4.000 millones de... ¿Qué? Exacto. 420 millones MBPS. Megabytes, o sea, por segundo. Ajá. O sea, 420 terabytes por segundo. Ajá. Wow. Teras. Ahí dice la matemática. La palabra tera es tan linda. Qué rico uno tener tera para todo. Capacidad así. Pero por segundo. Es una cosa salvajada, ridícula. ¿Japón? Sí. ¿Japón? Pues sí. Ah, ¿qué hacer? No, y seguro eso lo tienen en otros lugares del mundo, pero todavía no es de dominio ahí van, público. Acuérdense que cuando a uno le llega una tecnología, ya la están probando hace 20 años. Estas son mañanas en la X y hablando de internet. Diana había dicho esta mañana que no lo creía más a Adam Mosseri, el CEO de Instagram. ¿Qué pasó? ¿Por qué peleaste con él? Lo que pasa es que el hombre dice que tienen que para que mejoren los números y esas cosas, que hagan su contenido original, que si viene de otras publicaciones eso no va a servir. Y es mentira. Porque hace poco una publicación de alguien cercano que compartió un video que ni es de la persona, es un meme por ahí, y se volvió más viral que todo lo que ha puesto original. Ajá. ¿Sabes? Y que eso ya no lo iban a premiar, que eso iba a quedar en el olvido. Y yo siento que este hombre, cada vez que sale con sus videos a decir cosas y a cambiar como las reglas del juego en la marcha, como para que sigan. Pero puede ser de pronto que ese video del que tú hablas haya sido viral antes de estos cambios de Instagram, por ejemplo. No, fue hace poco, fue después de que dijeran esas reglas nuevas de contenido propio. Yo sí he visto que le han trabajado mucho a eso. O sea, yo he visto... Yo sí he visto que el contenido no original se ha bajado muchísimo. Sí. Obviamente hay excepciones y no, pues es que ¿cuántos millones, miles de millones de usuarios tiene Instagram? ¿2.000 millones? Pues sí, no podemos medir. Gentecita. Las gente chica. Sí, o sea, 2.000 millones de personas, de las cuales, no sé, por ahí 700 millones están generando contenido, porque una de las cosas se haga viral, entonces, ya no está funcionando, no. No, yo creería en este caso, medidor. En este caso también yo creería que, pues sí, el CEO de Instagram está diciendo, no sé, voy a poner un corazoncito rojo, pues uno porque va a decir, no, eso es pura mentira, seguro va a ser azul, ¿no? Pues va a ser rojo seguramente, porque lo está diciendo él, que es el dueño de Instagram, pues. Ahora, una de las cosas que pasan con ese tema algorítmico y con las transformaciones que ve Instagram cada cierto tiempo, tiene mucho que ver nuevamente con lo que hablábamos también de el inicio de ese tipo de cosas, y fue la utilización del Walkman, que la utilización del Walkman para mucha gente volvía estúpida a la gente, ¿no? En el momento en que el Walkman salió, los críticos del Walkman decían, la gente se va a volver más estúpida usando el Walkman. Y lo que dicen algunos autores es que en realidad no es que el Walkman hiciera estúpida a la gente, es que la gente ya era estúpida, siempre ha sido estúpida. Y le daba usos estúpidos al Walkman. Era muy diferente, era una cosa muy distinta, es que el Walkman aislara la experiencia sónica, y otra muy distinta que la aislara mientras usted estaba montando en una bicicleta y se accidentaba y se quebraba tres, cuatro huesos. Sí. ¿No? Sí, es lo mismo pasa con Instagram. Con Instagram, Mosseri lo que está constantemente diciendo es, mire, el usuario está usando así la herramienta y por ahí va la herramienta. En la medida en que vamos detectando una tendencia, vamos dándonos cuenta también de qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos perfilar. Pero seguramente hay casos excepcionales como el que menciona Dirty de contenido no original que se viraliza, pues en medio de un mar de no sé cuántas publicaciones diarias pueda recibir Instagram. Es obvio que algunas cosas se van a hacer virales, pero para quienes tenemos cuentas medianas, yo no sé. Yo, por ejemplo, le vi a Uribe el contenido de Coldplay. ¿Y cómo le fue? Me fue muy Coldplay bien. Coldplay en Glasto. Me fue muy bien. ¿Cuántos? El video con Michael J. Fox. Sí. El bello momento ese de Coldplay invitando a Michael J. Fox al escenario a cantar Fix You. Bien, va para 30,000 visualizaciones. Okay. Está bien, o sea, no está mal. Y tiene una buena cantidad de comentarios. Igual yo no esperaba nada tampoco del tema y le fue relativamente bien dentro de mi nicho, ¿no? Sería, o sea, muy bueno que hiciera el ejercicio, por ejemplo, de que cuando tenga una cosa de esas, le ponga usted su visión al tema. Le hagan remix o alguna cosa, a ver qué tan lejos puede llegar ese contenido más allá de esos 30,000 views. Porque eso es lo que dice Mosseri, por ejemplo. Sí. Mosseri en estos momentos dice, usted puede tener contenido no original en su cuenta, pero si usted le agrega una visión personal a ese contenido no original, se lo vamos a tener en cuenta como un contenido original, ¿no? Claro. Pero pues... Pero sí, el contenido es original en video, por ejemplo, como un remix o dentro del mismo caption, por ejemplo. O el caption les importa 5. Es importante, pero creo que ellos están esperando ver que usted le haga, sí, ese contenido tipo remix. Sí, que usted aparezca y diciendo como, esto fue lo que pasó, la primera vez que Michael J. Fox dan algo así, una historia suya. Sí, hay que ensayarle. Yo no, creo que no, una vez hice un remix. En una fiesta. Un remix de Instagram. Estas son Mañanas de la X, aquí está Fred Again. Esto es a tuyo. It's so much better with everything. Nice and covered in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone en Mañanas de la X. Dirty, señor. Estaba pensando ahorita que tú decías, señor, que no le creías a Mosseri por una publicación que se hizo viral. Que eso nos pasa mucho con redes sociales, ¿no te da la impresión? Que uno como que dice, oiga, todo el mundo está hablando de eso, y después uno como que se va a pensar, ¿todo el mundo es quién? Y va, mira, y son como tres personas hablando de una cosa. Correctísimo. ¿No te da la impresión? ¿Será? Es que, no sé. Siento, pues no, números, te acaba de pasar. Sí. Que viste una publicación viral y ya dices, no es verdad lo que dice Mosseri, porque viste una cosa entre 700 millones de publicaciones. Es cierto. ¿Sabes? Le decía en estos días a un oyente que me escribió. A mí me escriben mucho con recomendaciones musicales. De todo el mundo. ¿Qué he dicho? Sí, ¿qué te recomendaron? Todo el mundo. No, me escriben. ¿Cómo no sacaste sé, el bigote? El bigote. Ah, este fin de semana estrené bigote. Oh, por Dios. Yo ya sé cómo sacar el corazón. Ya me pillé cómo es que le sale. No, desde el pecho. Cuando él se pone las manitos en el pecho, es que le sale. Catalina Blanco, esta mañana de la X103.9. ¡Sorpresa! FM, la música. Sí, ella es nuestro Kinder sorpresa. ¿Cómo es lo del bigote? No entendí, me perdí, por favor. Estuve haciendo un live en mi programa Total Request después de Animales de Radio, Uribe DJ. Muy bien, sí. Cuando usted se va, yo me quedo ahí poniendo disquitos. Sí. Y por ahí como a las 5 de la tarde me dio por hacer un live. Hice un live desde ahí, desde la cabina de la X, y había un filtro donde me ponen, donde que tiene bigote, me veo lo más de bien. Sí. Yo le tomé captura para hacer stickers. Yo le voy a mandar a Catalina también y a Uribe. Porque yo sé hacer el corazón y la manito arriba. Sí, son las únicas dos cosas que yo también sé hacer. Hasta ahí le llegó hasta el corazón y el live. Pues es un filtro para lives. Claro, pero tú tienes que hacer movimientos con las manos para que salgan. ¿Qué hiciste para que salga el bigote? ¿Cuál es la...? Se puso el filtro. Ah, se puso un filtro. Ah, yo pensé que era un efecto. Yo también. Es un efecto de la adultez. Catalina, resultado, ¿cuál es tu polla de hoy? Uy. Hoy sí voy a ver el partido, además. Hoy sí puedo, claro, porque están las 8. Yo digo que hoy es contra Brasil, ¿no? Sí. Hoy es contra Brasil. Yo diría 2 Colombia, 1 Brasil. No se puede. Sí. ¿Por qué no? Porque ya está, Catalina. Tienes que escoger. Ah, entonces 3-2. 3-2. Uy. Sí. También se puede dar, claro. ¿Ganando Colombia? Claro que sí. Viva Falcao. Eres Oscar Pimpo López. Sí. En la foto. Oiga, cumplió 70 años Oscar Tito López. Sí, sí, sí. Oscar Pimpo López, ya. Con bigote. Ese filtro. Bueno, no. ¿Cómo me ve? Uribe, dígame la verdad. ¿Me veo bien, sí o no? Sí, parece vendedor de seguros. Defina bien. Defíname bien. No, sí, no. Yo lo veo como un cantante. De vallenato. Sí. Como Rafael Orozco. Como se parece a Rafael Orozco. Yo te veo como un cantante. Se parece a Rafael Orozco o a Oscar Pimpo López. Pimpo López. Okay. Oscar Jaime Pimpo López. Ah. Entonces ya quedó la polla completa. Con Listo. Cata, 3-2, gana Colombia. Aquí está mi mamá diciendo que por favor no me deje este bigote. Uy, si no. Ahí está, ve, hágale caso siempre a su mamá. Siempre hágale caso a su mamá. Ah, bueno, eso sí. Tanto esperando. Pero hay que decir una cosa. ¿Cómo mejoraron los filtros? Parece, ¿no? Cada día están más pro los filtros, ¿no? Increíble. Tengo una pregunta que hacerte. Si quisieras dejarte ese bigote como está, ¿cuánto te demorarías? 10 años. No, sin más. Sí. 10 años y tratamientos y cirugías, además. Dígame, en serio, ¿cuántas veces no les pasa a ustedes que uno dice con los demás, oye, un montón de gente está hablando de tal cosa? Estos días, como les digo, un amigo, un usuario, me escribe y me dice, escuche esto. Entonces yo digo, ¿por qué? Y me dice, porque todo el mundo está hablando de este disco. Y dije, ¿todo el mundo es cuánta gente? ¿Y qué era? ¿Qué disco? Y me dice, es un nombre rarísimo. Entonces, es que volvemos al asunto de lo difícil que es integrar hoy el gusto de música. Hacerlo una sola cosa, hacer que la gente esté... Y eso pues que hay cosas que están impactando masivamente todavía, ¿no? Y en el anglo, por ejemplo, los ejemplos son Billie Eilish, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, todas las pop girlies. Pero de todas maneras, la gente está consumiendo cosas que ciertos grupos de personas están consumiendo. Es una cosita muy chiquita y dicen, no, todo el mundo me habló de esto este fin de semana. Y me dice, todo el mundo, ¿es cuánta gente? Yo creo que se volvió una muletilla. Yo creo que ya se volvió una muletilla del lenguaje. Sí, sí, sí. Todo el mundo es tres personas. Y uno la usa, como todo el mundo me ha dicho esto, y son 2 personas o 3. No, y uno dice, no, es que todo el mundo está hablando. No, es que esta mañana en la emisora todo el mundo habló de tal cosa. Y va uno, y mira, y son 3 comentarios. Sí, uno tiende por el lenguaje de pronto coloquial aquí en Colombia a exagerar muchas cosas. Pero yo creo que es muy latinoamericano. Yo creo que en todas partes del mundo la internet y las redes sociales magnifican la percepción. Son una lupa de la opinión. Yo creo que cuando uno dice, uy, oiga, es que nunca había sentido un calor como este. Seguro sí. ¿No? Son sesgos, eso es parte de nuestros sesgos de confirmación de cosas y esas vainas, ¿no? Pues me quedé pensando ahí un poquito en ese tema. El disco, oiga, este fin de semana se cumplió un año el Data de Tiny. Andrés. Sí, señor, sí, sí vi, celebré. ¿Ya un año? Celebré sí. Oye, qué rápido. Celebré con Volver. Juraba que... Ah, sí. Celebró con Perreo hasta Volver abajo. De Raulito. Fin de año. Oh, mira, bueno. Me gusta mucho ese disco, sí. Sí, lo estaba en Barcelona este fin de semana el hombre. Sí, qué chévere. Estaba en Barcelona y celebrando el año de uno de los discos más emblemáticos de esta nueva era. Estuvo acá, lo vimos en marzo. Uy, tremendo. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? Fue después de Fate. Fate dejó la vara alta en términos de reggaetón, no de rumba. Sí. Y uno llegaba a ver a Tiny. Sí. O sea, eso era un after. O sea, yo bailé, pero con Gary. Sí, no, hasta el piso llenos de barro, tremendo. ¿Con Luz Gary? Con Luz Gary. ¿Cómo te fue con Luz Gary? Que también Alejandro Gary estuvo en Sound City el viernes, si no estoy mal. Iba a estar esta semana. El 10 de Sound City Extra. Ajá. Uy. Va a estar hasta la próxima semana. El James de la radio. El James de la radio. Pero qué fue. ¿El James qué? Estamos. ¿Delgado? El James gordito. No, nos fue muy bien. Él obviamente acabó turno y se fue de fiesta porque no Gary no party, pero tremendo Gary. Al aire. Gary no para, ¿no? Gary. Pero ya va, no, pero ya lo he visto mermarle un poquito. No, pero todos fuimos Gary. Sí. Todos fuimos Gary. Claro que sí. Todos fuimos Gary en algún momento. Miércoles de quiebra, bueno, pues, canto. Acompañen a Catalina Blanco y Alejandro Gary esta semana, que va a ser una Sound City Extra muy chévere. Ajá, porque hacen sí. Un equipo maravilloso. Entonces, ya saben, buena radio, buenos DJs y buen radio show que es Sound City Extra. Esta Flume con Kai y la canción se llama Never Be Like You. Esta es la X. Estamos cumpliendo 30 años de más música. Oiga, mi Bribe DJ, esta semana deberíamos entregar dos entradas más. Sí. Pero no se me ha ocurrido ninguna idea así como espontánea, interesante para Lenny Kravitz, el concierto del Coliseo Med Plus. Echémosle cabeza y lo hacemos el jueves. Hágale, pues vaya pensando usted. Listo. Que es un tipo muy creativo. Muy inventivo. Métale cacumen a eso. Métale sazón, batería y reggaetón. Estas son mañanas en la X103.9 con Uribe DJ, más conocido también como Uribe Calderón. Tantas cosas. Mira cómo pasa de género en género. No, maravilloso. No, es que estoy en una etapa explorativa de mi vida. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, es que hizo reggaetón con violín. Hice reggaetón con violín. Ay, ¿no? ¿Se acuerdan? La semana pasada estuve ensayando. Por ahí tenemos una grabación. Podemos ponerla más adelante, sí, Andrés. Claro, claro. Hay evidencias. Hay evidencias. Desde que confesó que le gustaba la canción de Bad Bunny, Titi me preguntó. Sí, es un descubrimiento. Que le había encontrado gusto a la producción de esa canción. Aclaremos muy bien todo porque yo sigo siendo no fan de Bad Bunny, pero me gustó la producción de esa canción. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Punto, fin de la emisión. Sigan en estudio Ricardo Jorge. Son mañanas en la X y ayer, creo que ayer o el fin de semana, se celebraron los Black Entertainment Awards. Sí. Los premios de la música negra, sí, del señor. Entretenimiento negro en los Estados Unidos. El premio final, Andrés, se lo ganó Michael de Killer Mike. Sí, señor, muy bien, muy claro, merecido. Killer Mike, sorpresa de la noche. Dicen algunos que es de los álbumes más decepcionantes. No, en serio. Pero no, ahí algunos estuve leyendo. Drake fue de los grandes perdedores, estaba nominado 7 veces, se fue vacío. Pero no por los BET, sino en general. Ahí en los BET. También Doja Cat le fue mal, Megan Thee Stallion no ganaron. El ganador de la noche, por mencionar, fue Usher, que no solo ha recibido el premio honorífico por toda su carrera, sino que también ha ganado en la categoría de mejor artista de R&B pop masculino por 5ª vez. Él, hay que recordar, estuvo en el intermedio del Super Bowl. Muchos de los ganadores no estuvieron para recibir el premio. Por ejemplo, él no estuvo. ¿Quién, Drake? Beyoncé. No, Drake no ganó nada. Beyoncé ganó como premio del espectador por Texas Hold'em, pero tampoco estuvo en la gala. Al que le fue muy bien y estuvo con ovación fue a Will Smith. Sí, volvió, ¿no? Con canciones. Bien, bonito, porque estaba gospel. No, y me gustó esa canción. Yo la presenté el viernes en One to Five. Oye, esto fue en la presentación, no, pero mira que suena bien. Dale la oportunidad. Me dio mucho cringe. ¿En serio? Uy, sí. ¿Y no te gustó la parte del gospel? No, no me gustó nada. Nada. Se oye mejor de estudio, se oye mejor de estudio, definitivamente. Salió ovacionadísimo y dicen que es el regreso de él. Termina hablando de volver a renacer. Entonces, a mí me parece muy curioso porque es que Smith todavía goza de mucha del cariño de mucha gente. Sí, no entiendo claro. Cuál volver a qué. O sea, a la música. Sí, porque llevaba de volver retirado. A ser aparentemente querido por todo el mundo, me da la impresión a mí. También porque si tú te das cuenta como en lo que él dice, su mensaje es ese, es como creer nuevamente. Sí, o sea, yo entiendo que el hombre todavía se está dando golpetazos de pecho por la super embarrada de los premios Oscar, y entiendo que eso nunca lo va a abandonar, pero me da la impresión que le está costando superarlo, ¿no? ¿Será? Como que él mismo se revictimiza. Exacto, como que la canción vuelve y lo pone en este lugar donde no quiere estar y pretende no estar. Ya entiendo. Pero está, porque emocionalmente sigue teniendo un impacto muy negativo en su vida. No ha podido superar ese tema. Siente que todo el mundo lo odia todavía. Y está siendo como una especie de... ¿Cómo puede ser? Como una expiación. Ajá. Del pecado a través de la canción. Yo pues creo por que eso cuesta, el elemento gospel. Le cuesta decir lo siento. Y lo dice a su manera. Puede ser. Fue el Sunday Service, sí. Se llama el grupo de el coro, gospel. El coro se llama Sunday Service. Y ahí está con un rapero de Filadelfia que se llama Friday, que es el que le abre la canción en la versión de estudio. En la presentación de los BET, creo que no fue el que hizo la apertura de la canción como normalmente está en estudio. Pero chévere, muy chévere. Sí. A mí me pareció chévere la canción, independientemente de cuál sea el contexto... con Will Smith. Con el tema de Will Smith. De hecho, pues, después del incidente de los Oscar, ninguna de las dos partes implicadas ofreció disculpas a la otra parte oficialmente nunca. Okay. Entonces, primero que cada uno expiará, como dice Alejandro, sus temores o sus pecados de la manera que más fácil le quede. En este caso puede ser con música, en el otro caso con comedia. No sé, no tengo ni idea, pero... Pero yo no sé, a mí Will Smith me impactó el momento de los Oscar, pero eso no me hizo perderle el cariño a Will Smith, estoy la verdad. Sí. Ay, el oye. Asunto de Will Wish. Finalmente, a ver. Qué grosería. ¿Para qué? Es martes. Ajá. Pero con cara de viernes. Sí. El asunto de Will Smith finalmente es que el tipo cree que creo que esta debe ser como una cosa que debe afectarlo mucho, que debe afectarle mucho el ego, que es decir, esa bajada del pedestal en el que se había autoempotrado Will Smith, le ha costado mucho. A los artistas les cuesta aceptar que son humanos. Vio el detrás de cámaras de la cuando recibió el premio Childish Gambino, que dijo, hey, yo tengo más Grammys que Will Smith y no entiendo cómo puede ser eso. Y mostraron a Will Smith en el camerino, muerto de la risa, viendo el televisor cuando el hombre estaba dando esas declaraciones, ¿no? Sí. El chiste de Gambino no fue solamente, es decir, el chiste de Gambino... tenía un segundo propósito. No, tenía un segundo punchline. Eran dos chistes en uno. Doble sentido. Porque no podían hacer el de Will Smith. Él no podía hacer el de Will Smith solo ahí. Ya. Porque ahí sí habría sido todo el mundo como metió a Sam Smith. Metió a Sam Smith. Porque donde no meta a Sam Smith, ese chiste no sale tan bien. Sí. Ese chiste. Es decir, Gambino se subió ahí a echar ese chiste para amenizar un poquito el tema y volvemos al asunto. En mi opinión, para para humanizar más a Smith frente a un público que finalmente es un público con, en el que él comenzó. Es que esa es otra cosa. Smith es, él comienza en el hip hop, que en 1986 o 1987 es un fenómeno muy restringido a las culturas afroestadounidenses. Es decir, quienes consumen hip hop en 1986 y 1987 son afroestadounidenses y alguna parte de latinos. Cuando llega Will Smith, el género avanza y supera las barreras raciales y empieza a meterse entre las corrientes comerciales, porque Parents Just Don't Understand, el primer sencillo que hace con The Fresh, con DJ Jazzy Jeff, es una de esas primeras canciones que cruza esos umbrales. Y ahí es cuando le empiezan a prestar atención, porque es un artista interracial. Y de ahí él brinca a la televisión estadounidense muy exitosamente hacia los públicos blancos, que es donde yo creo que él ha sido profundamente exitoso. Pero para poder regresar a encontrar como ese cariño que lo volvió tan integrado, tan parte de la sociedad sin importar el color de piel, curiosamente tiene que volver a los BET Awards, porque es ahí donde la gente va a ovacionarlo, donde la gente se va a poner de pie, porque en los Oscar nunca va a volver a pasar, ¿sabe? Nunca lo van a volver a recibir. Y es, y él sabe el impacto que eso tuvo en su imagen pública para ese público interracial. El público interracial ya no está con Will Smith en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que vimos con Bad Boys? ¿A dónde fue Will Smith a colarse en las salas de cine de los AMC Theaters? A las salas de cine donde solamente había gente de color. Sí, es verdad. Ya, porque la gente blanca no va a ir a ver a Will Smith. Entonces, yo creo que más allá de las canciones, del gospel, de lo evangélico, del cariño o no que le tengamos a Will Smith, lo importante es que Will Smith aprenda a perdonarse y siga hacia adelante con todo lo que ya tiene, más allá de lo que perdió. Estas son Mañanas de la X 103.9.